Buenos días a todos. Buenos días. Vamos por favor a, como siempre, vamos a iniciar con una oración a nuestro Dios. Te damos alabanza, nuestro querido Padre Celestial. Agradecemos que en los méritos de nuestro Señor Jesucristo podemos reunirnos como tu iglesia. Agradecemos todo lo que nos has dado durante la semana, nuestro trabajo, el que tú pones a diario para nosotros, ese techo donde descansamos, donde meditamos en tu palabra, también lo agradecemos. Agradecemos que nos has alimentado hasta el día de hoy, has sobreabundado nuestras vidas y nos has bendecido con todo género de bienes. Gracias, Padre, por toda esta bendición. Aún en la prueba, en la aflicción, tú nos has acompañado en cada paso que damos, nuestro Padre. Por eso el día de hoy estamos aquí reunidos para glorificarte, nuestro Dios, para agradecerte todo lo bueno que has sido con nosotros y todo lo bueno que serás, porque tu palabra dice que tú nos amarás hasta la eternidad. Descansamos en esa promesa, nuestro Padre, y creemos que todo, queremos pedirte que todo lo que hagamos sea para glorificarte y para honrarte. Que todo lo que hagamos en este servicio sea para exaltar tu nombre, nuestro Padre. Te lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar capítulo nuevo de la confesión de fe. Capítulo nuevo de la confesión de fe. Este va a ser el capítulo 2. Perdón, es que ahí dicen, perdón. Capítulo 2. Este capítulo 2 lleva por título Dios y la Santa Trinidad. Este es el capítulo 2 de la capítulo 2, Dios y la Santa Trinidad. Este capítulo tiene tres párrafos. El capítulo que vimos primero, que hablaba de la Biblia, de las Santas Escrituras, ese capítulo tenía 10 párrafos. Es por eso que nos llevamos, bueno, me llevé mucho tiempo. Me llevé 10 párrafos, me llevé como 5 domingos. 5 domingos me llevé para terminar ese. Hablamos de la necesidad de las escrituras, de las que son verídicas, de los apócrifos que no son verídicos. Y este capítulo de la Santa, de Dios y la Santa Trinidad, tienen solamente 3 párrafos. Y este capítulo lo vamos a dividir, lo voy a dividir en dos partes, en dos predicaciones, en dos escuelas dominicales. Ahorita le voy a dar lectura al párrafo 1 y al párrafo 2. Quiere decir que nada más veremos el día de hoy, si así Dios lo permite, nada más veremos este tema. En 15 días veremos esta segunda parte. En 15 días. Le voy a dar lectura. Si alguno tiene su confesión, lo puede leer junto. Dice, párrafo 1. No hay sino un solo Dios. Empieza con esta afirmación. Y luego dice, el único viviente y verdadero. Existe por sí mismo. Y es infinito en su poder y perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible, quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito. Es santo, sabio, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima su voluntad, y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es el párrafo 1. ¿Cómo lo ven? Habla de todo, de su grandeza. Esto es como una poesía, esto es bíblico. Dios es el único que hay, el único viviente y verdadero. Ahorita, por supuesto, vamos a exponer cada elemento. Párrafo 2. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho. No teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, las criaturas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas, sobre ellas, el más soberano dominio, y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. ¿Sobre quién? Criaturas. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o dudosa. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos, siendo Él el Creador de los hombres y de los ángeles. Estos le deben a Él toda adoración, servicio y obediencia, y cualquier cosa que Él pudiera demandar de ellos. Este es el párrafo 2. El párrafo 3 ya habla de la divinidad que se compone en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, el Verbo y Dios el Espíritu Santo. Veremos la próxima semana. Yo acabo de leer, cuando lee uno es rápido, no se alcanza a comprender a detalle las doctrinas, toda la belleza de las doctrinas, pero creo que es obvio de lo que habla este segundo capítulo en esta primera parte. Yo quiero preguntarles, antes de avanzar, en una manera de activar nuestras mentes, de capturar su atención para la palabra de Dios, yo les pregunto, ¿de qué hablan estos dos párrafos a grandes rasgos? No pido que me repitan cada palabra que yo leí, sino más bien, ¿de qué habla este párrafo 1 y 2? Atributos de Dios. Lo que es conocido como la doctrina de Dios. La confesión nos enseña en estos dos párrafos 5 cosas. La primera, estas 5 cosas son lo que nos enseña la confesión. En primer lugar, veremos que hay un solo Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, veremos que ese Dios vivo y verdadero es Espíritu. En tercer lugar, veremos que ese solo Dios vivo y verdadero, que es Espíritu, solamente Él posee ciertos atributos perfectos, solamente Él, y que son comunicables. También veremos en cuarto lugar que Él posee ciertos atributos perfectos que no son comunicables. Y en quinto lugar veremos que Él no depende de ninguna cosa creada, sino que es absolutamente independiente y soberano sobre todas y cada una de las cosas creadas. Es independiente y soberano sobre cada una de las cosas creadas. Como bien dijeron ustedes, como bien respondieron, el tema es la doctrina de Dios, la rama es los atributos de Dios, que también se llaman perfecciones de Dios, y también se llaman cualidades de Dios también. Cualidades de Dios. Atributos de Dios, las bellezas de Dios, las cualidades de Dios. Y como nosotros, como yo ya vi ese tema hace aproximadamente 6 meses, nada más que en aquella ocasión duré casi un año, en esta ocasión solamente voy a durar medio año. Nada más vamos a durar el día de hoy, capítulo 1. Esto es un resumen, es una síntesis de aquel tema. Hablamos en particular de la inmutabilidad de Dios, en particular nos llevamos un capítulo para ver que Dios no cambiaba, que Dios no tiene sombra de variación en su ser. El día de hoy solamente veremos un resumen. Para personas como George, por ejemplo, y para algunos otros, esto es algo nuevo. George, nuevos, esto es una doctrina. Esta es la doctrina en excelencia. Esta doctrina y esta ciencia es más elevada que la gramática, que la álgebra, que la física cuántica, que la astronomía, la astrología. Esta ciencia es más elevada. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí vas a aprender cómo es Jehová. En segundo lugar, pido a los que ya tienen el conocimiento de los atributos de Dios, sean pacientes, por favor. Sean pacientes. Lo único que pueda, lo que puede pasar es que recuerden, ah, sí es cierto, ah, comunicables, ah, no comunicables, no pasa nada. Eso les va a testificar, les va a corroborar que ya tienen el entendimiento necesario para entender los atributos de Dios. Y es bueno. Si recuerdan todo, detalles, es bueno. Y si ya estuvieron en el tema de los atributos de Dios y no recuerdan nada, es bueno también. Es malo porque no pusieron atención, no se dedicaron, es malo, pero es bueno porque hay una segunda oportunidad de aprenderlos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Dios, del Evangelio, van implícitos los atributos. Si no conocemos este tema, llega la gente a pensar que Dios es únicamente amor. Y la gente no puede entender que Dios también es juicio. Que como dice la palabra de Dios, el amor y la severidad de Dios. Entonces cuando tenemos estos temas, vemos en plenitud cómo es Dios. Hago una aclaración. Que aún sepan ustedes, estudiando nosotros los atributos de Dios por 500 años, aprenderíamos cómo es Dios por completo. Aún y la palabra misma de Dios habla de todo lo que Dios sabe. Dios es solamente Dios y por eso es Dios, porque Él es absolutamente independiente de todo, soberano y todo potencia. ¿Qué plasmó Dios en la Escritura? ¿Cómo es que el hombre puede ser salvo a través de Jesucristo, a través de la fe? ¿Qué plasmó Dios en la Escritura? La historia de la redención. ¿Cómo han sido salvos aquellos hombres de Dios desde el huerto del Edén hasta que Dios traiga nuevamente los cielos nuevos y la tierra nueva? Entonces, no es todo lo que se puede saber de Dios, pero es lo que Él nos permite, el acceso que Dios nos da. ¿Bien? Primer punto. La doctrina de Dios comienza con la afirmación de que Dios es. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina de Dios comienza con la afirmación de que Dios existe. Estamos en una iglesia ya establecida como iglesia cristiana y no hay necesidad de utilizar la apologética y empezar a hablar de principios creativos, de la ciencia creacionista. No, creemos todos aquí los presentes que le hay un Dios. Y la Biblia así empieza y este capítulo también empieza así. No hay sino solo un Dios, según Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También Hebreos mismo, capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para iniciar hablando del Dios vivo y verdadero, tenemos que empezar diciendo: todos estamos de acuerdo en que le hay, todos estamos en acuerdo que existe, ¿verdad? Vamos a Salmos, por favor. Salmos nos declara que Él existe. Salmos capítulo 19. Vayan memorizando todos estos versos tan importantes. Según tú, ¿quién dice la Biblia que creó el mundo? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuan gigante para correr el camino. Hasta ahí le dejamos. También Romanos 1 nos dice que Dios creó todas las cosas para que Él fuera glorificado. Hay un Dios, y hay un Dios, es vivo, no está muerto. Como aquellas películas, Dios no está muerto, Dios está vivo y es verdadero. Históricamente comprobado, en la Escritura lo podemos comprobar también. A través del orden que existe, podemos inferir que hay un ser supremo que ordena todas las cosas. Mediante la ley que existe en este mundo, podemos saber que hay un legislador para esas leyes, un dador de esa ley. Aún en grupos completamente ateos, aún en etnias lejanas, ellos tienen sus leyes. Según Romanos, Dios puso la ley en el corazón de los hombres. No el tabernáculo, no el Pentateuco como tal, pero todo hombre sabe en el interior de su ser qué es bueno y qué es malo. Hasta el pequeñito, hasta el niño sabe que está haciendo mal. Entonces, hay un Dios, y dice de Hebreos que es necesario que nos acercamos creyendo que le hay, con fe. Dicen algunos comentaristas: la evidencia es imposible de encontrar. La evidencia de que Dios existe es imposible de encontrar cuando uno está muerto en sus delitos y pecados. Ahí completé la declaración. La evidencia de que Dios existe es imposible de encontrar cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados. Cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, aunque han pasado milagros en su vida, aunque Dios le ha rescatado del peligro, aunque Dios ha sanado su enfermedad, aunque Dios a diario trae de comida cuando es mala, la persona cuando está muerta en delitos y pecados no puede ver nada. Pero es imposible de escapar de la evidencia cuando uno ha sido regenerado. El corazón redimido, el hombre regenerado, no puede escapar de la evidencia. El hombre redimido, por donde quiera que va, cada paso que da, cada cosa que ve, todo cuenta la gloria de Dios. Las nubes, las estrellas. Así que el cristiano no tiene ninguna dificultad con reconocer que hay un solo Dios que es vivo y verdadero. Segundo lugar, aprendemos de la confesión que Dios es espíritu puro. Vamos a Job 4:24. Job Job 4. ¿Anda? Es Juan, perdón, sí es cierto. Juan, San Juan. Y es que yo voy lento porque ahora me pusieron una Biblia muy pequeñita y no le hallo. Ando estrenando. Por eso así como que tengo que utilizar mucha fuerza para darle vueltas a esto. San Juan 4:24. San Juan, capítulo 4. Primeramente dije Job, pero sí estaba yo mal. Ahí se ve que se ocupa los lentes, ¿verdad? Dice Juan y yo Job. Por eso mejor esa. Y aún así no veo bien. ¿Se alcanzan ahora hasta allá atrás? Sí. Por eso mejor esta. Dice... Dios es espíritu, mismo Jesús declarando esto, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando la confesión dice y enseña que Dios es espíritu puro, se refiere a que Dios no tiene cuerpo como los hombres. Esto lo hace la escritura, Dios guiando a los apóstoles, los profetas que escribieron la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, escriben que Dios tiene a veces ojos, que tiene oídos, que tiene manos, y esto lo hace, son expresiones metafóricas que utiliza la Biblia. Es para que en la debilidad humana uno pueda comprender y entender un poquito a Dios, pero Dios es Espíritu. Esto derrumba la doctrina, porque hay mucha gente en este mundo que asegura que ha visto a Dios. Ahí están en internet y en otros documentales. Hay gente que asegura, yo vi a Dios. Me acuerdo mucho de las palabras de una persona que pues yo creo que estaba mal de sus facultades mentales. Decía así él, Dios es un tipo chaparrito. Es un tipo más chaparrito que yo. Yo me quedaba cuando todavía no tenía conocimiento de Dios. ¿Será cierto? No es cierto. Dios es espíritu. Nosotros recordamos cuando en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pidió a Dios, quería ver su presencia. Si ustedes recuerdan, Dios cuánto lo alejó, y lo único que pudo ver fue su gloria. O algunos comentaristas dicen que su espalda, pero Dios, a Dios nadie le puede ver. También la Biblia expresa que si alguien ve a Dios cae muerto. ¿Por qué? Por su, digámoslo en este sentido, por su extrema santidad, por su pureza. Ustedes recuerdan cuando Isaías, en el libro de Isaías, fue llamado, Dios llama a Isaías para ser profeta de Israel, y él tiene la visión, y en cuanto tiene la visión de Dios, de los ángeles, dice, oh, soy hombre muerto. Y el profeta Isaías tenía conocimiento de la escritura y Dios le estaba revelando, yo soy hombre muerto. Y enseguida se tapa, dice, porque mis labios son inmundos. Que hace referencia a aquel texto de Isaías, que cuando Dios llama a alguien, lo llama aún siendo muy sucio tal vez, inmundo. Acto seguido, en esa narrativa, llegan ángeles de Dios y ponen un carbón sobre sus labios. Esto es Cristo, en ese párrafo. Cristo llega a la vida del hombre pecador, del hombre que sigue la corriente de este mundo. Dios a ese hombre, como a Moisés, a Isaías, le llama, como a ti te ha llamado, te trae. Y cuando tú empiezas a escuchar la doctrina de Dios, ves tu inmundicia, ves tu pequeñez, y dices, soy hombre inmundo. O como Moisés, envía a alguien más, que yo no soy apto para esto. Así lo hicimos todos nosotros. Y Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros mediante Cristo, su Espíritu. Y esa es la manera. Pero a Dios nadie le puede ver. Es un lenguaje metafórico. Hace que el hombre entienda lo que significa. Pero Dios sí nos escucha. El hecho de que no tenga oído como el nuestro no quiere decir que no nos escuche. Dios escucha la oración del justo. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Entonces, aprendemos que como Dios es espíritu, como espíritu Él está en todos lugares. Salmo 139. Salmo 139. El versículo es el 7 y el 8. Y dice, preguntas retóricas, preguntas que no requieren respuesta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Esto quiere decir que Dios está en todas partes, en todo lugar, en todo tiempo. No hay lugar del universo que Dios esté ausente. No hay ni un solo lugar. También se debe enfatizar que en cualquier sitio que pudiera estar el hombre, en ese lugar, siempre está toda la majestad y toda la gloria de Dios. ¿Por qué se debe de enfatizar esto? Porque no debemos de entenderlo al estilo del panteísmo. ¿Cómo lo entiende el panteísmo? No. Dios no está aquí, Dios es trascendente, no es inmanente. Dice el panteísmo, estas religiones orientales modernas y muy antiguas, pero más modernamente, actualmente llegadas aquí. Dice, no, Dios es trascendente. Dios no se mezcla con su creación. ¿Cómo podemos nosotros ver a Dios, entender a Dios en esa hormiga, en esa florecita, en ese árbol? Tiene la esencia del Dios. Eso es lo que dice el panteísmo. Cuando alguien no conoce de Dios, dice, mira qué maravilloso. Mira a esta persona, qué bello entiende a Dios. Dios es todo y todo es Dios. No, el cristianismo no se refiere a eso. Dios está en todos lados, toda su gloria y toda su majestad. Dios no se puede despojar de sus atributos porque Él es Dios. Entonces Él está presente, completo en todas partes. Aquí inician los atributos de Dios. Cuando decimos que Dios es omnipresente, omni, O-M-N-I, omnipresente, estamos afirmando que el entero o completo e infinito Dios se puede encontrar en todo lugar a la misma vez. Recuerden ustedes, la palabra omni viene del latín y su significado es todo, completo, potente. Cuando decimos omnipresente, estamos diciendo que el completo de Dios está en todos lados. Desde la eternidad hasta la eternidad, ahí está Dios. Desde donde comienza el universo hasta donde termina, quién sabe si termine, ahí está Dios. ¿Recuerdan aquella cancioncita que cantábamos en la doctrina? Que Dios es tan grande que nadie puede estar por afuera de Él. Tan alto que nadie puede estar por encima de Él. Mira, Mayra, recuerda esos tiempos de maestra del catecismo. Así es Dios. Nadie puede estar por encima, por fuera de Dios. Él es omnipresente. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que Él posee ciertos atributos perfectos que son comunicables. Primero vamos a iniciar con los que no son comunicables. Un ejemplo de los atributos o perfecciones de Dios que no son comunicables. Comunicable, ustedes recuerdan qué quiere decir, que Dios se los comunica, que Dios en alguna o cierta medida le da a sus criaturas. Eso quiere decir comunicables. En el tercer punto, la omnipresencia de Dios no es un atributo que Dios nos comunica o que Dios nos comparte. ¿Quién puede estar en varios lugares? Absolutamente nadie. Y aquí no aplica esas doctrinas de que mi espíritu se desdobla y sale. No, no, no. Esta doctrina es doctrina de el atributo de la omnipresencia, es estar en todos lados, en todo tiempo. Y este atributo no es comunicable. La omnipresencia de Dios es un atributo incomunicable. Recuerda que la palabra omni, ya le dije, es todo. Y ustedes también tienen que saber que ni Satanás es omnipresente. ¿Sabían eso ustedes? Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos los lugares. Si alguien se pregunta, entonces, ¿por qué pasa una manifestación demoníaca en Aguascalientes? ¿Y por qué pasa en Italia al mismo tiempo? ¿Y por qué pasa en Medio Oriente al mismo tiempo? ¿Por qué pasa? Satanás ahorita está en un solo lugar. Y no es aquí, gracias a Dios. En algún lugar está. Está atado, ¿verdad? Bueno, lo que sí está en Aguascalientes, aquí andan, me escuchan. Lo que sí hay son ángeles caídos de Satanás. Los que le llaman tronos, principados, potestades, ángeles, serafines, querubines. La misma aclaración siempre. Cuando Dios, Satanás desobedece a Dios del cielo, Dios lo desecha a la tierra antes de que fuera restaurada y creada para nosotros. Aquí habitaba Satanás, y cuando él cae, ya había convencido a la tercera parte de los ángeles, serafines, querubines, según Jeremías nos dice. ¿Y cuántos son la tercera parte de los ángeles, querubines, serafines? Una corte celestial, son muchísimos. Yo creo que más que la humanidad, quizás. Entonces aquí habitan todos ellos. Ellos son, un paréntesis, lo que le llaman los ovnis. Porque ellos no tienen el cuerpo, el físico, ellos no tienen la... Ellos sí pueden salir de esta habitación, de este mundo, ellos sí pueden ir, ellos sí pueden venir. No son objetos no identificados, son objetos sí identificados. Pero es otro tema. El hecho es de que ellos, estos ángeles caídos, son los que te ponen la tentación a diario. Estos ángeles caídos son los que te ponen la prueba. Otro atributo que es de Dios es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que su conocimiento es infinito, es eterno, es inmutable. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Cada uno de nosotros, Dios sabe lo que estamos pensando. Hasta el bebé, también Dios sabe lo que está pensando. Todos y cada uno de los pensamientos y palabras que hemos dicho durante el día, durante nuestra vida, Dios los tiene contabilizados, uno en uno. Satanás no. Entonces, ¿cómo Satanás tienta al creyente? ¿Cómo tienta al hombre? ¿Cómo le da la tentación? ¿Cómo lo hace? Si él no sabe lo que estamos pensando. Aquí aplica ese viejo dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Satanás conocía a Adán, conocía a Eva, primer hombre y primera mujer sobre la tierra. ¿Y la hizo caer? Sí. ¿Lo hizo caer? Sí. ¿Nos ha hecho caer a nosotros? Sí. ¿Conoces a alguien que no haya hecho caer? No conocemos a nadie que no haya hecho caer. Lo que pasa es que él conoce cómo es el hombre. Y utiliza la misma palabra de Dios para engañar. Hasta la misma palabra, porque él conoce muy bien la palabra de Dios. Fue con Jesucristo y le dijo, si postrado me adorares, porque sabía la palabra de Dios, sabía de la promesa, Jesucristo le responde con la misma palabra de Dios. Entonces, Satanás no sabe lo que pensamos, pero sabe nuestro pecado favorito, sabe nuestro lado más débil. y casi siempre nos hace caer. Y esa es la lucha del creyente, porque el creyente tiene una ley superior al pecado. El creyente ahora mora el Espíritu Santo de él, y esa ley es superior al pecado. Porque mientras el Espíritu Santo no mora en la persona no tiene nada que hacer. Puede dejar de alcoholizarse un mes, un año, dos años. Puede dejar de drogarse, pero va a volver. Y va a volver como el puerco a su vómito. Porque no está el Espíritu de Dios, esa ley superior, morando en él para poder dominar el pecado. Es por eso que la psicología ayuda a la persona en ciertos aspectos mentales, ordena ideas, si ayuda en cierto sentido. La psiquiatría, médicamente, alguna depresión ayuda, pero es nada más son calmantes, nada más son soluciones medianas, grupos y todo lo que conocemos. Son grupos, es reformar la vida del hombre. No es un nuevo nacimiento, va a ir a la misma perdición, por mucho que se hubiera portado bien, va a ir a la perdición. Entonces la omnipresencia de Dios no es un atributo comunicable, como tampoco la omnisciencia. Dios es infinito en su omnipotencia. Según Daniel 4:35 nos dice, nada más anoten la cita, Daniel 4:35. Él hace todas las cosas. Daniel 4:35. Él hace todas las cosas porque Él puede. Bueno, vamos para allá. Aquí estamos cerca, Daniel. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Todos los habitantes de la tierra. Esto suena feo, pero ustedes cuando lean estos pasajes tienen que estar en el contexto. Porque se suena feo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Alguien podrá decir, bueno, y no que somos semejanza y creación de Dios, sino que en comparación a Dios somos nada. En comparación a la divinidad, a su omnipotencia, a su poder, a su fuerza, somos nada. Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué me pruebas? ¿Por qué me haces esto? Yo creo que si yo fuera Dios, haría mejor las cosas que Él mismo. ¡Qué blasfemia, qué pecado! También Efesios 1:11 nos dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces otro atributo que no es comunicable es la omnipotencia. Omnipotencia, es decir, Dios tiene la habilidad ilimitada de hacer todo lo que su buena voluntad quiere hacer. Dios tiene la habilidad ilimitada de hacer todo lo que su buena voluntad quiera hacer. Dice Salmo 147:5. Hablando de su conocimiento infinito. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El hombre puede tener cierto conocimiento, cierta sabiduría, pero comparada con Dios no es absolutamente nada. Donde el hombre termina en toda su esplendor y sabiduría, ahí apenas comienza la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios que lo más sabio del hombre no alcanza ni siquiera lo más insensato de Dios. Y no de que Dios tenga algo insensato, pero así hace ese comparativo. Es tan radical ese comparativo que así dice. Lo más encumbrado del hombre, el invento más grande que el hombre pueda lograr, es más pequeñito que la insensatez de Dios. Así ha sido en todos los tiempos. El conocimiento de Dios siempre ha sido el mismo. El día de hoy, por el hecho de haber más tecnología, progreso en la medicina, en aspectos de los que tú quieras, políticos, de los que sea, por ese hecho, Dios no se dice, ah, yo no sabía que al hombre le gustaba tanto lo virtual. No, Dios sabía. El conocimiento de Dios no crece ni disminuye. No crece, esto es bien importante, no crece ni disminuye. Él conoce tanto el pasado como conoce el futuro. El futuro, dicen algunos, es pasado de Dios. Él conoce en el... Bueno, aquí ya entran un poquito algunos comentarios más filosóficos, pero vamos a decirlo así. Para Dios el pasado, presente y futuro no existe. Para el hombre sí. ¿Qué es nuestro pasado? Ayer o hace una hora. ¿Qué es nuestro presente? Es este. ¿Qué es nuestro futuro? Cuando salgamos de aquí. Pero para Dios los tiempos es lo mismo. Esta doctrina siempre hace que nosotros nos confundamos un poquito, que nosotros no entendamos ciertas cosas, ciertos misterios. Recuerden que en la Biblia hay paradojas, como lo veremos con la Trinidad, hay misterios, el misterio de la gracia oculto en el Antiguo Testamento, según Efesios, el apóstol Pablo, el ministerio de la gracia, ahora ya revelado. En la Biblia hay paradojas y hay misterios, como uno de ellos es la Trinidad. No entendemos, tres en uno, triunidad, pero no hay contradicciones. Nuestra mente y la de Dios no es la misma. No tratemos de entender todo lo que estamos diciendo. Esto es bien importante. Él conoce como creador excelso, su conocimiento está a un nivel totalmente por fuera. Vamos a Romanos. Romanos 11. El apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, este apóstol Pablo que fue llevado al tercer cielo, este apóstol Pablo que casi escribe todo el Nuevo Testamento, decía lo mismo que estamos diciendo nosotros. Romanos capítulo 11, 33 al 36. Noten ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué tiene que hacer la criatura? ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios ante tanta conocimiento, ante tanta grandeza? Glorificar a Dios. Para eso fuimos creados únicamente. Aquí aplica a Hebreos. Andamos por fe y no por vista. No somos racionalistas. Razonamos la fe. No, lo nuestro no es un fideísmo. No somos... Perdónenme por esto, pero no somos al estilo católico. Todo lo que nos digan esto es cierto. No, nosotros investigamos. Pero llega un límite donde dice, hasta aquí llegaste. Hasta aquí porque tú eres criatura. ¿Sí me explico allí? Va a haber muchos misterios en la Escritura y va a haber muchas paradojas en la Escritura. Va a haber muchas cosas que no entendamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar de creer? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, no encontramos todas las respuestas. Lo que tenemos que hacer, si en esta página no entiendo algo, en oración entregarlo a Dios, decir, yo entiendo esto, ir a los comentarios de eruditos, y si aún así no, le doy la vuelta a la página. Porque Dios es Dios, nosotros no. Tenemos un límite. Dios es el único que puede entenderlo todo. Finalmente, en este punto, Dios es eterno e inmutable. Según Hebreos 13:8, Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. No hay ni sombra de cambio o variación en Él. Él en todos los aspectos siempre ha sido el mismo y siempre lo será. Su amor es tan grande como siempre, aun cuando uno falle. Su bondad es tan grande, aunque la creación no le glorifique, Él sigue dando trabajo a la creación, Él sigue dando lluvia, Él sigue dando los elementos, el sol, para que la gente trabaje, coma, crezca, se reproduzca. Esa es la bondad de Dios, esa es la paciencia. Esto quiere decir longánimo. Esto es lo que se denomina como los atributos incomunicables, porque le pertenecen solamente a Dios y no pueden ser comunicados a sus criaturas. Eternidad, infinidad e inmutabilidad. Eternidad, infinidad e inmutabilidad, solamente Dios los tiene. Lo que distingue a Dios de todos los demás. Cuarto punto, atributos comunicables. Estas son cualidades que Dios comparte con sus criaturas en alguna medida. Por ejemplo, ¿qué comparte Dios entre tantas cosas? Comparte su ser. Esto ustedes lo pueden ver en Éxodo 3:14. Puse algunos ejemplos solamente, sabemos que hay más, pero a grandes rasgos Dios comparte con el hombre su ser, comparte poder, sabiduría, santidad, justicia, bondad y verdad. Los ángeles y los hombres, en cierta medida, podemos demostrar estas cualidades. Dios contiene todas estas cualidades en un grado ilimitado. Las criaturas que poseen tales cualidades, como los hombres, las poseemos en forma limitada. Es ahí, luego ponen una ilustración los eruditos. La ilustración es la del espejo. Si uno se ve frente al espejo, pues es la misma imagen. Así es Dios, la realidad, y nosotros la semejanza. Así es para con Dios. Es como si nosotros nos paramos frente a un espejo y nos vemos y decimos, pues sos igualito. Nada más que la diferencia es que tú eres el verdadero, tú tienes cualidades, tú tienes voluntad, tú tienes atributos que la imagen no tiene. La imagen del espejo solamente es un reflejo, solamente es una reflexión de lo tuyo. La imagen está limitada. La imagen no puede salir y decir, ven, tú sí puedes quebrar el espejo si quieres. La imagen no puede decir, ven, no puede. Se quebra el espejo por otras razones obvias. Porque se puede caer y muchas cosas de esas. Hay una dimensión que le pertenece a nuestros atributos y hay otra dimensión que le pertenece a la imagen que se ve en el espejo. Asimismo, hay una dimensión en los atributos de Dios, es un nivel más alto de existencia gloriosa y perfecta, y nuestra dimensión de atributos es muy, muy limitada. La sabiduría que le pertenece a Dios, el poder, la santidad y la justicia, etcétera, es, por ejemplo, la sabiduría de Dios es infinita, eterna e inmutable. El poder de Dios es infinito, eterno e inmutable. La justicia de Dios es infinita, eterna y inmutable, la nuestra no. Sin embargo, nuestra sabiduría es finita, temporal y mutable. Somos un mero reflejo de Dios, eso es lo que somos. Un mero reflejo de Dios. Así que tenemos que recordar que cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, no queremos comunicar la idea de que el hombre está al mismo nivel de Dios. Dios es el gran original. Él es el único original. Debajo de la tierra y debajo del cielo, según la Biblia, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Aun cuando el hombre en su sabiduría crea, inventa cosas grandiosas, son con los elementos que Dios le ha dado. Y son con la capacidad intelectual que Dios le ha dado. Así que nada es del hombre. ¿Es simple esta realidad? Cuando lo explicamos es simple, pero para que el hombre la capte, para que el hombre la comprenda como tal, es complicado. Ahí tienes al hombre decretando, declarando para crear. Ahí tienes al hombre mentalmente queriéndose sanar y no se sana nada. ¿Qué dice la doctrina del secreto? Si Dios creó por su pura palabra, tú puedes crear por su pura palabra. Yo en uno de mis pecados y avaricia siempre he pensado en ser millonario y nunca lo he sido. Y he decretado, bueno, decreté mucho tiempo, lo hice concentrado, utilicé a Ockmandino, utilicé a varios precursores de esta doctrina y nunca he podido ser millonario. Lo que sí he podido ser es salvo en Cristo y tengo un premio mayor, pero eso no lo logré yo, eso lo logró Cristo, los méritos de Cristo únicamente. Ahora soy más bienaventurado y dichoso que Carlos Slim, ¿puedo decirlo así? Soy más dichoso y bienaventurado porque dice Eclesiastés que Dios da el don del dinero, pero que a la par dice que da el don de disfrutarlo. O sea que a muchos les da el don de tener el dinero, pero no le da el don de disfrutarlo. Y he entendido también, en los escasos años que tengo de vida, he entendido que Dios es parejo y es justo, ¿verdad? O sea, en el sentido de aquí está su justicia, pero en esta vida, no, dice el dicho, no se puede tener todo. No se puede tener todo. Pues a Dios a uno lo hizo pues bello como su creación. Pues ya con eso, bástate en mi gracia. Bueno, gracias Dios, ¿verdad? Vamos a leer el último punto. Dice el último punto que Dios, vivo y verdadero, que es espíritu, Él no depende de ninguna cosa creada. No depende para nada, sino que Él es absolutamente independiente. Es independiente de todo y soberano en toda la creación. Voy a leer la confesión nuevamente en el párrafo 2. En los numeritos 16 y 17. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios nadie le engendró, que a Dios nadie le creó, que a Dios nadie le dio vida. ¿Y de dónde proviene Dios? Pues si Dios proviniera de algo, no sería Dios, sería una criatura. Es una pregunta básica, ¿no?, de la gente que anda nada más ahí papaloteando. ¿Y quién creó a Dios? Pues si alguien hubiera creado a Dios, ya no sería Dios. No, Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida. Toda la vida de Dios, toda la eternidad de Dios, toda la infinitud de Dios, en Él radican. Él es la fuente de la vida. También posee toda gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo y en sí mismo. Hablábamos de la suficiencia de las Escrituras, que por sí mismas revelan todo lo de Dios y son suficientes para el hombre. Bueno, también de Dios tiene su doctrina que se llama la suficiencia de Dios, porque Él no requiere nada del hombre, Él no requiere nada de sus criaturas. ¿Qué le podemos llevar? ¿Oro? ¿Dinero? ¿Qué le podemos llevar? ¿Alabanzas? Vaya usted a Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, la adoración celestial, de ángeles, querubines, serafines, no pecadores, no contaminados con este mundo corrupto, alabando a Dios en todo tiempo y a su Cristo. Dios no requiere de la alabanza de los hombres. Ahorita voy a hacer el equilibrio a esta doctrina, porque si no nos metemos al contexto, vamos a pensar, ¿y de qué sirve pues? No debemos de confundir la grandeza y majestad de Dios con los mandamientos de Dios, con los imperativos de Dios. El hecho de que Dios, lo que estamos exponiendo aquí es que Dios es independiente de toda cosa creada y que es soberano. Aquí no estamos hablando de los mandamientos de Dios, los imperativos. ¿Qué quiere decir los imperativos? Lo que Dios manda a que todo hombre en todo tiempo se arrepienta y crea, que la obediencia son mejor que los sacrificios, que se congregue y todo lo demás. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios en su potencia, en su grandeza, en su infinitud, no depende ni requiere nada de nosotros. Estamos diciendo que Dios nunca se queda con las cuentas cortas. ¿Sí entienden esta palabra? Como yo predicaba el domingo en el aniversario, el reino de los cielos sigue avanzando. Porque veamos apostasía, porque veamos engaños en el mundo evangélico, porque veamos que el mundo homosexual crece tal vez y gana terreno, porque el narcotráfico es imparable, no pensemos que Dios va perdiendo. Él tiene un plan, un propósito trazado desde el Génesis hasta que Cristo venga, y ese plan se está cumpliendo cada día. Se está cumpliendo cada día. El número de los elegidos de Dios hasta el día de hoy es exacto. No falta ninguno. No pensemos, no. El número de los elegidos de Dios hasta el día de hoy está completo. Cuando allá se pase lista, dice el himno, cuando allá se pase lista, yo estaré presente ahí. El número de las habitaciones de Dios ese día serán cubiertas. No faltó fulanito, no, va a estar completo. Lo sorprendente es que la Escritura dice que a Dios se goza cuando nos gozamos con Él. Esto es lo sorprendente. Que Dios se complace en la obediencia del hombre. Esto es lo sorprendente. Que Dios se complació en la obediencia de Cristo para ganar a un pueblo. Esto es lo sorprendente. Así que, mis señores, mis hermanas, el hecho, porque a veces hay un énfasis en que no hay varones, Dios hasta el día de hoy ha sacado esta misión, esta iglesia adelante contigo o sin ti. Perdón por eso, pero es cierto. No falta ni un solo varón porque Dios ha sustentado su palabra aquí. Nunca nos ha faltado su palabra en esta misión, ahora ya como iglesia. Siempre ha habido manos que trabajen. Dios no falta a su palabra. Dios no falta a su promesa. Así que el servicio que nosotros le damos, ¿a quién le conviene según la palabra de Dios? A nosotros mismos. Job 22:2. Job 22:2 dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario. Para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No. Si el hombre no quiere glorificar a Dios, él sigue siendo el mismo Dios excelso y grande. Si las gentes prefieren ir al pecado, él sigue siendo inmutable, excelso y poderoso. A veces decimos, he platicado con mis hijos y a veces decimos, nuestros niños son el futuro de la iglesia. Y yo le he dicho en muchas ocasiones, puede ser que no sea así. Puede ser que ustedes, mis hijos, se alejen, pero Dios no faltará a su promesa. Él pondrá a trabajar, dice la palabra, aún a las piedras. Israel, aún de las piedras Dios puede sacar hijos. Así es que si nuestros hijos, oremos por ellos para que Dios los alcance, para que sirvan a futuro. Pero si no son ellos, tenlo por seguro que habrá quien limpie, quien predique su palabra, quien evangelice, quien ofrende y quien abra, haga la obra de Dios. Nuestro deseo es que sean ellos, pero nuestra esperanza no está en ellos, está en Dios. Cuando predicamos, nuestra confianza nuestra en nuestra elocuencia, en nuestro ingenio, en nuestra dinámica, sino en la palabra de Dios que hace renacer a las personas. Así es de que esta doctrina nos enseña un principio fundamental, que Dios todo lo que creó, no lo hizo para que viviéramos muy a gusto y nos complaciéramos en este mundo que somos extranjeros advenedizos. Dios todo lo que creó es para que el hombre se arrodille y le glorifique. ¿No te gusta esto que dice la palabra de Dios? No eres apto para ir al cielo. En el cielo alabaremos a Dios 24 horas del día por la eternidad. Y a su Cristo, esto es lo que vino a hacer Cristo por la iglesia. No se trata, dice la palabra, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Vamos a orar. Te damos toda la gloria, Padre, toda la alabanza que solamente tú mereces. Agradecemos que nos hayas traído con bien, que expongas tu palabra a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Agradecemos por tan bella obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual ha hecho a muchos salvos. Queremos pedirte que cada día sean más el número de las personas que tú en tu gracia y misericordia salvas, Padre. Que esta palabra, que esta tu doctrina, que el conocer de ti impacte nuestras almas y transforme nuestros pensamientos, Dios, y que quede guardado para que te alabemos en reverencia y gratitud, Padre. Por todo ello, en Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.